Estudio número 19. El discipulado. Esta es la penúltima lección que estudiamos de esta serie de 20 estudios bíblicos. Yo quisiera hablar contigo ahora de corazón para corazón. Uno de los secretos para que tú continúes creciendo en tu experiencia cristiana es escuchar el consejo divino registrado en Marcos capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si tú limitas tu vida devocional, tu vida cristiana, solamente a orar y estudiar la Biblia e ir para la iglesia, pero no incluyes la testificación, quiere decir buscar un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, un familiar, y pasar para él todas las verdades que han llegado a tu vida a través del estudio de la palabra de Dios. Si tú no haces eso, en poco tiempo te vas a perder las ganas de orar, de estudiar la Biblia, de ir para la iglesia. San Marcos capítulo 13, versículo 34 dice que el reino de los cielos es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Dios te ha llamado de las tinieblas para su luz maravillosa, pero te ha llamado para que seas un testigo del amor de Dios. ¿Quién es un testigo? Es una persona que ha visto algo y cuenta lo que ha visto. Tú has visto las verdades maravillosas que han llegado a tu vida. Tú puedes ver lo que Jesús ha hecho en tu hogar, en tu familia, en tu corazón. Tú puedes testificar hoy día de lo que Jesús es capaz de hacer en la vida de una persona que abre el corazón y deja trabajar al Espíritu en su vida. Cuando Jesús nos dio la misión de predicar el Evangelio, no es porque Él necesitaba de nosotros. En realidad, somos nosotros los que necesitamos predicar el Evangelio para continuar creciendo en la experiencia espiritual. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21, encontramos el relato de la multiplicación de los panes. Jesús multiplicó panes y peces y alimentó una multitud de casi 15.000 personas entre hombres, mujeres y niños. Pero en el momento de distribuir los panes y los peces, hay una cosa interesante. El versículo 19 dice: entonces mandó Jesús a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Quiero que imagines la escena. Jesús entregaba pan y pez al discípulo. El discípulo se quedaba con las manos llenas de pan y pez, y entonces corría en dirección de la multitud y entregaba el pan y el pez a las multitudes. El hecho de entregar el pan y el pez hacía que se sintiese de manos vacías, y ese sentimiento lo llevaba de vuelta a Jesús. Jesús le daba más panes y peces, el discípulo volvía a la multitud, entregaba, se quedaba con las manos vacías, y el hecho de quedarse con las manos vacías nuevamente le hacía sentir la necesidad de volver a Jesús. Ahora, mientras él estuviese entregando los panes y los peces a la multitud, el discípulo siempre tendría las manos llenas, porque con las manos vacías siempre estaría sintiendo ganas de volver a Jesús, y mientras volviese a Jesús, Jesús le estaría dando el pan y el pez que él necesitaba. Pero vamos a imaginar que en un momento de esos, el discípulo se quedaba en medio del camino y pensaba: si yo ya he entregado mucho pan y pescado, si yo entrego una vez más, de repente cuando yo vuelva a Jesús ya no va a tener más para mí. Y se quedaba con el pan y el pez en las manos. Muy bien, hoy día era pan caliente. Mañana era pan frío. La próxima semana era pan duro. Dentro de 15 días, pan mohoso. Dentro de un mes, nadie más podía soportar ese pan. Ahora te vas a explicar una cosa. Mientras tú, todos los días, estés buscando una persona para contarle del amor de Cristo, siempre vas a estar sintiendo ganas en tu corazón de volver a Jesús. ¿Volver a Jesús de qué manera? A través de la oración, del estudio de la Biblia, yendo a la iglesia, te va a dar ganas de ir a Jesús. Pero el día que tú pares de buscar a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo, para contarle el amor de Jesús, el día que pares de hacer eso, vas a perder las ganas de orar, de estudiar la Biblia y de ir a la iglesia. A lo largo de mi vida he observado la experiencia de personas que, además de orar, de estudiar la Biblia, de ir a la iglesia, incluyen la testificación como parte de su experiencia devocional, esas personas crecen. Pero cuando las personas limitan su vida espiritual a oración, estudio la Biblia, ir a la iglesia y nada más, y no cuentan a otros lo que Jesús hizo en su vida, esa persona está condenada a la derrota espiritual. Elena E. White, en el libro Servicio Cristiano, cuenta una experiencia. Ella tuvo una visión. Un hombre estaba andando por la nieve, estaba con frío, desanimado, pensaba que no iba a llegar a su destino, ya estaba por caer al suelo y abandonar la lucha, cuando de repente encontró otro hombre en peores situaciones que él, más cansado, más congelado, más hambriento, más desanimado. El amor cristiano tocó su corazón y dijo: lo voy a cargar. Y aunque él no tenía fuerzas para cargarlo, a sí mismo lo cargó. Solo que al cargarlo, él hacía esfuerzo redoblado para mantenerse en pie él y para cargar al amigo. Y su cuerpo empezó a entrar en calor, cada vez en más calor. Y arrastrando a su amigo, llegó al puerto seguro. Y se salvó él y salvó a su amigo. El Señor Jesucristo nos quiere enseñar la grande lección de que para sobrevivir en la vida espiritual es necesario participar de la testificación. Ahora, tú me vas a decir: pastor, pero yo no sé predicar el Evangelio. No. Predicar el Evangelio es una cosa. Dar estudios bíblicos es otra cosa. Abrir y organizar nuevas iglesias es otra cosa. Dios ha distribuido en su iglesia talentos, a unos profetas, a otros profesores, a otros evangelistas, a otros pastores. Yo no estoy hablando de la diversidad de dones, porque cada cristiano tiene un don diferente. Uno sabe cantar, otro sabe predicar, otro sabe cocinar, otro sabe recitar poesías, otro sabe pintar. Dones son dones. Pero hay algo que todo cristiano puede hacer, y es testificar. ¿Qué es testificar? Es contar a otro lo que Jesús hizo en tu vida. Mira, si tú me dices: pastor, yo estoy salvo, pero no testifico, voy a tener mucha dificultad en creer eso. Porque si una persona me dice: pastor, yo estoy vivo, pero no respiro, ¿cómo puedo creer eso? Porque el que está vivo, de manera natural, respira. No es posible que una persona esté viva y no respire. Quien está vivo, respira. Estar vivo y respirar son prácticamente la misma cosa. Igual es estar salvo y testificar. Si tú dices que estás salvo y no testificas, voy a tratar de imaginar cómo es posible que alguien esté salvo sin testificar. Ahora, para empezar a testificar, no necesitas terminar toda esta serie de estudios bíblicos y después hacer otra y otra y otra y volverte un doctor en teología para comenzar a hablar a otros del amor de Cristo. Lo que tienes que hacer, por ejemplo, mientras ya vas estudiando estos cassettes, buscar un amigo y pasar para ese amigo los cassettes. En orden, desde el número 1, después el número 2, el número 3, el número 4, los 10 cassettes. Tú no puedes predicar pero entonces deja un cassette con la predicación. Tú puedes ser amigo. Y cuando hablo de testificación, estoy hablando del deber que Dios le dio a todo cristiano de ser amigo, de aprender a aceptar a las personas como ellas son, de no cobrar. La peor imprudencia que tú podrías cometer ahora es querer convertirlos a todos por decreto. Y no puede ser así. Si tú quieres ser un instrumento poderoso de conversión para otras personas, la primera cosa que tienes que hacer es aprender a respetar la fe y la creencia de las otras personas. Busca nombres, vamos a decir cuatro nombres. Proponte este año trabajar por cuatro amigos. ¿Quiénes son? Uno en tu trabajo, un familiar tuyo, un vecino tuyo, en fin. Haz planes para orar por esa persona. Ora por cada uno de ellos a lo largo de este año. Y mira, cuando tú estés orando por ellos, ya estás orando por ti mismo también. Es en ese sentido que te digo que el ayudar y testificar a otros te ayuda a crecer a ti mismo. Además de orar, haz planos para prestarle los cassettes. Descubre cuándo es el cumpleaños de cada uno. Mándale una tarjetita de cumpleaños el día de su cumpleaños. De vez en cuando mándale una tarjetita diciéndole que estás orando por él. Cuando te encuentras con él, dile si tiene algún motivo especial por el que quisiera que tú orases por él. Hazlo de manera natural. Y tú vas a ver que las personas necesitan escuchar de Jesús. Hay personas aparentemente duras que no quieren saber nada del Evangelio, pero no resisten cuando sienten el cariño, el amor de un vecino, de un amigo, de un familiar. Ahora, si tú, por ejemplo, eres el único cristiano en tu casa y llegas mañana a tus familiares, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, diciendo, a partir de hoy día no como carne de puerco, no es así que se testifica. Habla de las cosas positivas. Cuéntales cómo Jesús ha transformado tu vida. Y ellos tienen que ver que Jesús transformó tu vida. Porque a veces nosotros somos campeones en predicar la teoría, pero la vida no cambia. Y si la vida no cambia, ¿cómo es que tus amigos, tus parientes van a creer que el Evangelio cambia a una persona si no te ha cambiado a ti? Pero si en actitud humilde tú te colocas en las manos de Dios y ahora te dispones a buscar amigos y a contar para ellos lo que Jesús hizo en tu vida, tú vas a descubrir que vas a ir creciendo y creciendo en la vida cristiana. En uno de los cassettes de esta serie yo conté la experiencia de María, aquella mujer ebria que había abandonado al esposo, a los hijos, y que después de su conversión Dios le devolvió el esposo, los hijos. Bueno, pasaron años. Un día me encontré con un compañero de trabajo y él me contó que doña María seguía llevando todo año personas para el bautismo. Yo ya le había preguntado un día a ella, pero cuando me encontré con ella le dije, hermana, yo pensaba que era el entusiasmo del momento solamente, pero ya han pasado años y usted sigue llevando a Cristo cada año muchas personas. ¿Cómo puede hacer eso? Y ella me repitió lo que me dijo al principio. Yo no sé, pastor. Yo solamente les cuento a las personas quién era yo, cómo vivía, cómo mi vida era vacía sin Cristo. Y las personas vienen a la iglesia y quieren saber más de Jesús. En San Pablo hay una señora que el año pasado llevó a la iglesia 50 nuevas personas convertidas para Cristo. Yo le pregunté, ¿cómo hace usted para llevar a esas personas a Cristo? Ella me dijo, pastor, mire, he colocado en la puerta de mi casa, hacia la calle, un pequeño cartel que dice así, aquí oramos por las personas que necesitan de oración, todos los jueves a las 8 de la noche. Y ella dice, pastor, es increíble cómo a las 8 de la noche las personas vienen, a veces personas que yo nunca había visto, personas completamente desconocidas, tocan la puerta y dicen, aquí oran por las personas que necesitan de oración. Y todos los jueves a las 8 de la noche la casa está llena de gente que necesita de oración. Mi amigo querido, hay hambre en el mundo, hay hambre del pan espiritual. Hay gente que no sabe qué hacer, hay gente que no sabe a dónde ir. El hogar está destruido, la vida está destruida, los sueños están destruidos. La gente está buscando ayuda en las estrellas, en los astros, en la pirámide, en los cristales, en los números. Pero tú has encontrado a Jesús en tu vida. Te has dejado encontrar por el Señor Jesucristo. ¿Quién eras tú? ¿Cómo vivías cuando no conocías a Jesús? Y mira todos los cambios que Jesús ha hecho en tu vida. Y dime, ¿te vas a quedar callado? ¿Vas a guardar eso solamente para ti? ¿No se lo vas a contar a nadie? El otro día una chica de la iglesia vino y me pidió un consejo, porque un muchacho muy apuesto, muy bonito en la iglesia, fue donde ella y le declaró su amor. Le dijo, mira, ¿quieres ser mi enamorada? Yo siento una cosa muy especial por ti. Ella se quedó tan feliz y dijo, mira, acepto, quiero ser tu novia. Y él le dijo, solo quiero pedirte un favor. No le digas a nadie que estamos de novios. No quiero que nadie sepa. ¿Pero por qué no? No, por ahora no. Tal vez más adelante, pero ahora no quiero que nadie sepa que estamos de novios. Ella me dijo, pastor, ¿qué debo hacer? Yo le pregunté, ¿qué crees tú que debes hacer? Ahora te digo una cosa, mi querido amigo. Cuando una persona ama a otra persona de verdad, lo que más quiere es que todas las personas sepan que tú estás amando a esa persona. Cuando alguien te dice, vamos a noviar, pero nadie puede saber, puedes desconfiar del amor de esa persona porque no te ama. El otro día, en una grande ciudad brasileña, hubo una campaña publicitaria. La calle, la ciudad quedó llena de outdoors, esos carteles enormes de propaganda. Y decían pocas cosas escritas en el outdoor. Negra, te amo. Y abajo firmaba, negrón. Solamente eso. Negra, te amo. Abajo, negrón. ¿Quién pagó para esa campaña publicitaria el famoso negrón? ¿Quién es negrón? No sabemos. Una cosa es cierta. Ese negrón ama a la chica a quien él llama de negra. Y la ama tanto que pagó a una empresa publicitaria para colocar eso en toda la calle. Porque cuando alguien ama de verdad, lo que más quiere es que todo el mundo sepa que está amando. Mira, si tú no te has dejado convencer solamente por la doctrina bíblica, si tú te has enamorado realmente de Jesús, tú vas a sentir alegría y deleite en contar a otros lo que Jesús está haciendo en tu vida. Cuando vayas a cortarte el cabello, mientras te cortan el cabello, le vas a estar hablando al peluquero del amor de Cristo. Cuando vayas a comprar al supermercado, le vas a hablar del amor de Jesús a las personas. En el ómnibus, en el avión, en el tren, en el parque público, en tu trabajo, donde estés, vas a estar hablando a todos de lo que Jesús hizo en tu vida. El otro día, una persona me preguntó, pastor, ¿cómo es que el hecho de testificar me ayuda a mí a crecer en la vida espiritual? Te voy a explicar. Vamos a imaginar que en la fábrica donde trabajas a mediodía se retiran todos para almorzar y tú ves a un compañero cabizbajo, solitario, allá triste. Te acercas a él. ¿Cómo te va? No, está todo bien. Pero tú te das cuenta que no está bien. Le dices, mira, yo te estoy sintiendo triste. Tú sabes que yo creo en Cristo. Que yo oro todos los días a Jesús. ¿No quisieras que yo orase por ti a Jesús? ¿No quisieras contarme la dificultad que estás enfrentando? Yo voy a orar a Jesús. Él va a poder ayudar. Y entonces ese hombre te cuenta su historia y te abre el corazón. Te dice, mira, soy un alcohólico y este es el último mes que trabajo aquí en la fábrica porque me han despedido por causa del alcohol. No es el primer empleo que pierdo y mi esposa me va a abandonar porque no quiere vivir más con un alcohólico. Mis hijos tienen vergüenza de mí. Yo he perdido el respeto propio y a veces pienso que hasta la muerte sería la solución. Tú ves ese drama terrible y le prometes que vas a orar por él. Esa noche llegas a la casa. Si tú no hubieses testificado, si tú no hubieses buscado a esa persona, si tú no hubieses hablado para él de lo que Jesús puede hacer por él, cuando llegase el momento de tu oración en la noche, habrías orado, Señor, muchas gracias por tu cuidado, por tus bendiciones, dame una buena noche de descanso, gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Pero como tú testificaste, ahora cuando estás orando te acuerdas de él, y le dices, mira Señor, ¿te acuerdas de aquel hombre con quien hablé a mediodía? ¿Qué drama que está viviendo él? Su esposa lo va a dejar, va a perder el empleo. Los hijos tienen vergüenza de él. Oh Dios mío, tú tienes poder para libertar a las personas. Tú tienes poder para sacar el vicio de él. Haz un milagro, él necesita de ti. Y hablas con Dios. Y cuando tú te das cuenta, miras tu reloj, has estado hablando con Jesús media hora. Si tú no hubieses testificado, no habrías tenido mucho motivo para hablar con Jesús. Se te hubiese acabado la oración en 5 minutos. Pero como testificaste, tú ves cómo tu vida devocional aumenta. Es por eso que te digo que cuando Jesús le confió la misión a los seres humanos, no era porque Jesús no podría predicar el Evangelio de otra manera. Ahora, Jesús tiene poder para todo, tuvo poder para resucitar muertos, abrir los ojos de los ciegos. ¿Cómo no tendría poder para predicar el Evangelio en todo el mundo en un momento? Pero es que el hombre necesitaba predicar el Evangelio para poder crecer en su vida devocional. Y mi querido, yo quisiera un día verte completamente victorioso. Pero si tú en este momento no propones en tu corazón buscar un amigo y contarle a ese amigo de Jesús, sin ser profeta, yo te profetizo, tu vida cristiana no va a ir muy lejos. En poco tiempo te vas a volver un cristiano egoísta que vive solo para ti y vas a ir muriendo poco a poco, marchitándote en la vida espiritual. Pero si tú testificas, vas a crecer. Y yo quisiera verte en el reino de los cielos y abrazarte victorioso. Y si tenemos oportunidad de hablar allá en el reino de los cielos, me vas a decir con toda seguridad, pastor, todas las lecciones de los cassettes fueron buenas. Pero realmente el secreto para no perder las ganas de orar, de estudiar la Biblia, de ir a la iglesia, de crecer en la vida espiritual, fue la testificación. Y ahora, además que la testificación me ayudó a crecer en la vida cristiana, mira todas las personas que yo ayudé a llegar al reino de los cielos, hablándoles de Jesús. Ese día, yo sé que en el cielo no habrá lágrimas, pero tu corazón se emocionará al ver cómo fuiste un instrumento útil para traer otras personas a Cristo. Que Dios te bendiga con la simplicidad de tu vida, sin muchos talentos, sin muchos dones, pero que Dios use tu influencia para llevar otras personas a los pies de Cristo.